生存戦略しましょうか。 変わる合図高く空で掲げ行こう飛び越え gente, sean todos bienvenidos. Esto es Persona Isekai, Misoenga. El último Misoenga. El último Misoenga, el programa del contacto. Ah, entendí. Un contacto del tipo chino. Un contacto del tipo chino. No compatible con otros países. Bueno. Como yo diciendo, el último programa de Persona Isekai, Misoenga, quinta temporada. Ha sido larga la quinta temporada. 52 programas, 52 edición, 262. Casi que dura lo mismo que las otras cuatro temporadas. Casi. En realidad sí duró lo mismo, pero bueno, es para que la piense. En tiempo no, creo que en esta temporada tuvimos más recesos. ¿Sí? Tuvimos nuestras vacaciones. Aunque eso en verdad había postergado el inicio de temporada. Después tuvimos varias operaciones. Sí. La pierna rota de Pyro. Las múltiples me muero. Y la vez que te fue la voz. Sí. Así que sí. Sí, sí, sí. Para mí, no sé si duró más que Guayoy. No creo que haya durado más que Guayoy. Quizá duró lo mismo. Para mí duró un pedo. Para mí la vida entera. La cuestión es que estamos en septiembre y la temporada tendría que haber terminado en mayo. No puede ser. Son 52. Pero no puede ser que, boludo, no me podemos haber atrasado 5 meses. Es imposible. Vacaciones. Creo que nos tomamos 2 semanas de vacaciones. Pero 2 semanas no son 5 meses. Es imposible. No, pero ya la vimos arrastrando hace bastante. Cuando empezamos a grabar y no íbamos todas las semanas, se van acumulando. Por eso se va postergando. ¿Sabes? La también de Majo y de Guayaquil. Bueno, pero vos la estás contando desde el principio. Bueno, pero en teoría boludo. Siempre tendrían que terminar en mayo o junio a más tardar. En todo caso cortamos episodios y después decimos, bueno, en mayo que arrancamos de nuevo. Sepan que la segunda temporada eso no se cumple. Como que podríamos hacerlo como los de Milenio Oscuro. Sí. La hora otaku, sale cada cuánto, se nos canta las pelotas. Bueno. Hacemos la gran daga y grabamos de vez en cuando. Como se nos da la gana. No me metan presión. Como veníamos diciendo, último programa de la temporada. Y todavía mi pierna sigue rota. Ya van 5 temporadas, así que realmente ya no quise hacer nada especial. No. Y tener un punto dejas de ser especial. Es donde empieza la monotonía. Monotonía. ¿Podéis instalar el mami? No. No. El mami tiro final. El tiro final. No. Hablando de eso, ya están muy cerquita las pelis de Madoka. Tiene que salir un montón de cosas. Tiene que salir a Movie en Anoja. En DVD. Falta todavía. En DVD. Bueno, pero no importa, lo sufro cada segundo. Lo puedo sufrir cada segundo. Es el deber del fan. No, de hecho. ¿Cuándo fue? ¿En agosto que se estrenó? Sí. La última. Ah, sí, julio. Julio. Entonces hasta noviembre. No, hasta enero del año que viene no van a anunciar nada. Sí. Como igual que el año que este año, que lo anunciaron como en enero. Sí. Fuck. Bueno. Pero mientras seguimos teniendo la Anoja Gundam. La Smóvil sin la Anoja. Smóvil sin la Anoja. Qué figura frutera, Dios mío. Es de E-Force. No es frutera, es de E-Force. Frutera. Frutera ahí bien batida con crema y verdura. Es lo que pasa fruta. Después. Es E-Force, es frutero al mango. Falta que venga el Smóvil Armon Cube. Y... Ya te voy a mostrar un par de figuras, un par de imágenes de E-Force. Son bien desubicadas. De ahí donde sale el otro loco que tiene así como su doble super chacrán de energía diabólico level 800. ¿Chacrán? Sí. Bueno. Un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero al 1180, y Septim Arte, que está en 3 de febrero al 9... Al 1951. Sí, bien ahí. A ver. ¿Qué tenemos para esta semanita de finales? ¡De tiro finales! Y lo de siempre. Sí, como que no. ¿Para qué cambiar? O sea, sí. Nos hemos mantenido estable durante más de 260 programas. ¿Para qué cambiar? 262. Sí. Cada uno cuenta. Cada uno cuenta. Supondría que después de esto va a salir la... Sí, ya aparece... La porno. Ya aparece Pokémon, boludo. The Power of One. Sí. Lo cual me hincha mucho las blotas porque encima la semana que viene tengo un recuperador muy culero. Y bueno, la uva porno va a salir. Ni siquiera sé qué mierda voy a hacer todavía. Eso, la uva porno va a salir. En algún momento saldrá. No sabemos si sale la semana que viene o si sale después. Pero en algún momento saldrá. Me gusta ser... ¿Cómo se llama esto? Arriesgarnos. Y tampoco sabemos cómo se llama la nueva temporada. Sí, pero tenemos una idea bastante importante. A ver, ¿qué otra cosa más? Ya creo... casi llega el tanque. Cuando salga esto, ya a ver. Sí, ya arrancamos nueva temporada con el tanque. Sí. Hasta la re verga. Hasta la re contra verga. Ya podemos empezar a sacar deducciones de algunas cosas que terminen. Sí, en realidad ya podemos sacar deducciones de un montón de cosas que ya terminan, pues. Esta semana terminó casi todo. Lo de julio. Y hay un montón de cosas de las que quiero hablar ya. Bueno. Hay un montón de cosas a las que le quiero pegar un palo, pero bueno. Bueno. ¿Qué otra cosa más? En esta temporada, ¿cómo hemos estado de cine esta temporada? Y mejor que la del 2010, seguro. Sí, mejor, obviamente, todo mejor que el 2010, pero... Creo que fue más el de estable que la del 2011. Sí, puede ser. Me voy a jugar por lo estable, porque no... No la sentí como mala, pero eso sí, hemos tenido pico, hemos tenido... Nos hemos ido de película buena, película pedorra, película no buena, sé, película pedorra. No sé cómo terminará esta, si depende qué película hiciste. Uy, una pedorrísima. Porque hoy se estrenó la quinta... Sí, pero de esa no voy a hablar, tengo otra que hablar. El quinto desastre. El quinto... Esa saga de películas, en mi opinión. Sí, bueno, pero... Pero esa saga de película empezó con nosotros. Esta es tu generación de película, boludo. Agradecé, esta es tu saga. Esta nació con vos. No. Y bueno, con el programa. No, si Resident Evil está de nivel X. No, pero la película, te digo yo. Como diciendo Harry Potter. Por eso no se cae, estuvo donde empezó Harry Potter. No, esa por ese dato no nos importa. Pero bueno. Es más, ni reconocemos su existencia. En el blog no está en ninguna parte. Mira, vimos. Por ahora. Vimos el inicio y el final de la. Del anime de Kerora. Así que es bastante importante. Sí. A ver, ¿qué otras cosas? Terminó una super saga. Si se sumilla, no creo que llegue nunca porque van a seguir robando. Sí. Ahora tenemos que ver. El de Nobisaka Haruka. Sí. Pero. Sí. Y ahora. Tendría que terminar o para hacer un parate Fairy Tail, pero andás a ver. Quizá. No, Bleach empezó mucho antes. Sí, o el Naruto. Bleach estuvo en Shanken, ¿no? No, no estuvo en Shanken. No, en Aiko. En Aiko empezó Bleach. Pero... Y One Piece no va a terminar nunca, así que... Como que no, va a ser al pedo. Quizá veremos el regreso de Sailor Moon. Sí. O veremos el final de Conan. No, jamás. Jamás. No, hasta que se venda la toalla de Ben 10 con... El cuerpo de Ben 10 con la cabeza de Conan. Sí. Y el reloj de Conan. O la figura de Ben 10 dentro del cuerpo de cosas. Dentro del cuerpo de Buzz Lightyear. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son www.personasky.blogspot.com. Que estuvo medio movido el tag. Sí, sí. Más de lo habitual movido. El y... tiempo de radio, casi cuando nos fuimos, había bastante gente que se pasaba por el tag. Pero después que nos fuimos de radio, como después que cayó. Cayó bastante. Y ahora está habitado por los bots. Una raza extraña de bots adolescentes. De bots spammer. Sí, sí. También pueden seguirnos a través de Twitter, que es @personanosekai. Mandarnos un mail a personanosekai@gmail.com. O seguirnos en la plataforma Google Facebook, también conocido como G+. A todo esto, hoy Google cumple 14 años. Sí. Todavía es Loli. Todavía hay cárcel. Toma tu regalo. Acá viene tu regalo. A ver, ¿qué más que tenemos para comentar? La parte. Creo que también vimos el nacimiento de Miku. Sí. Si tiene 5 años, casi como ¿sí? nosotros, sí. Sí. Vimos el nacimiento de Miku. Nosotros estuvimos en el nacimiento de Miku. Y todavía hay cárcel para Miku, pero. Pero se deja, Miku. Se deja manejar, amigo. Si vos le haces manejar, dice lo que vos querés que diga. A ver, ¿qué más? Vimos nacer y morir podcast. Sí. Vimos nacer su mundo, vimos morir su mundo. Vimos nacer Baratija, vimos morir Baratija. Pa, se puede decir que también vimos morir. No, empezó creo que una semana antes nomás, porque lo grabaron una semana antes. ¿Qué cosa, Versus? No, Versus después, no sé, una semana después más o menos. De Vaca Radio. Vaca Radio. Bueno, pero Vaca Radio lo vimos morir hace mucho. Nada más que no lo queríamos aceptar. Sí, pero creo que empezaron una semana antes que nosotros. Y ahora, por lo menos no esta semana, porque ya llevan como 9 capítulos, pero los conocí esta semana. Me encontré con un podcast nuevo. El podcast de los frikis del espacio de costa a costa. Igual también había bastantes podcasts, sí. Hace mucho. Y ahora se siguen multiplicando. Vimos la... repasó el coso, el aniversario de... el aniversario de Leviatán hace poco. Fueron los... me parece que eran los 200 de Angel. Una cosa así. Sí. Hay mucha agua bajo el puente. Puede ser. Tuvimos a Cero y ahora lo tenemos de invitado. Tuvimos a Clover, la perdimos. Duró 23. Duró 23. Como todo buen matrimonio. A ver. Bueno. ¿Este es un programa lleno de recuerdos o qué onda? No sé, quizás. Pero bueno. Cosas que terminan y cosas que empiezan. Sí, sí. No tenemos guión, se nota. A ver. Y bueno. Y tuvimos nuestra serie de mascotas que ahora no nos acompaña ninguna. Bueno, tenemos a perritos de la sombra. Está Lincoln. Está Lincoln. Pero porque siempre está ahí, ¿no? Porque. Y bueno, pertenece. Tiene presentismo. Tiene presentismo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Actualización podcast de la semana. Actualización podcast de la semana, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un programa de Leviatán que tiene que salir ahora este viernes, si se pone media pila. Supuestamente también va a salir un programa del podcast Mutante, porque ya Seri tiene los archivos y se lo iba a poner a editar él. También tuvimos un Delirium esta semana. A ver, ¿qué otra cosa? Como dije, tenemos un nuevo podcast para recomendar, el de los frikis del espacio, de costa a costa. ¿De qué nacionalidad son? De México. También. Sí, sí. Que en el programa pasado estuvieron con cosas, estuvieron con el Daggett. Sí, en el Daggett hablando del pedo de los Simpsons. Estuvo bueno el programa. A ver, ¿qué otra cosa más? Y me crucé con Afner, uno de los frikis del espacio en el Delirium de Río. A ver, ¿qué otra cosa más? Tuvimos también un Puyaqué esta semana. Estuvo el Angel, estuvo Kira. Hay un par de programas de Token. Hay un proyecto Chromatic. Que era también lo que iba a empezar ahora nuevo en esta temporada. Me parece que ya se venía el nuevo de la hora Otaku, pero no estoy muy seguro. Y grabamos un podcast Mutante el lunes. ¿Otro más? Sí. Que esta vuelta fue directamente el podcast Mutante. Hablemos sobre... fue mitad bardo y mitad hablar sobre Final Fantasy. Hablando de todo esto, Famitsu ya punteó a Resident Evil 6. No, ¿qué le puso? Le puso 39 sobre 40. ¡Jodeme! A mí me resultó, digo, no, ¿qué? Boludo, no. Encima una sexta encima entrega. Le puso más nota que Hatsune Miku, no. Proyectiva F. Pero jodeme, boludo, no. Y eso que hablaron muy mal de la demo. Sí. Y hasta la chica esta de Nipponia, que es re fanática, por fin lo admitió. Pero no, boludo. 39. Joder, boludo. Y eso que a las otras les puso puntuación bastante chota. A Resident Evil 5 me parece que tenía un 21 o menos. No, A Operation Raccoon City la mató, creo que tenía un 8 sobre 40, una cosa así. Por eso digo, qué raro. A mí me pareció muy raro. Encima dije Operation Raccoon City, perdón. Mucha plata. Sí, muchísima plata, boludo. O sea, había que impulsar la película, no sé cuál era la onda, pero no le podés poner no esa nota. Por más de que el juego sea excelente, siendo una sexta entrega, no le podés poner esa nota. Así de sequito te lo digo. No, no es como. Es como darle un Oscar a no sé, a Shrek 5, boludo. Digo, es una cosa así, como que no, medio pila, no podés. Esa cosa que ya son para video. No, jodeme. Está bien, FIFA gana todo. Porque FIFA y PES ganan premios, sí, y sale la entrega 18.000 del mismo juego. Pero, o sea, tampoco para puntearla de esta manera, ¿no? Acá hubo robo. Puede ser. Ah, no sé. Oh, ¿y sabés lo que salió esta semana? ¿Qué? Little Big Planet para Vita. Ah, sí. Sí. Y está a $35. Lo voy a pensar muchísimo. Y casi que me lo compro porque está muy bueno el juego. Pero lo voy a pensar mucho. Te voy esperando. Depende de lo que cuesta el Ragnarok. Si cuesta alrededor de $40, me compro los dos. Ojo el 15% de impuesto. Ah, eso no me lo cobran. Sí. Esa plata ya está en... Es cualquiera. Plata ya está en Play. Es cualquier cosa. Ah, ya está en Play. Esa plata ya está en Play. Hace mucho, la estoy esperando. Hace mucho que estoy esperando esto. El buen comprador sabe anticiparse este tipo de situaciones. Bueno, cuando se nos saca esa plata en Play, cada vez que quieras ponerle plata te van a cobrar. Bueno. Si es que me lo debí también de al loco al que se los compro que está en Estados Unidos. Hay que ver cómo. Hay que ver los valores, digo. A ver qué. Por el valor de IVA. Ya sé. A ver qué otra cosa. ¿No querés aceptarlo? No. No, pero soy sincero. Y bueno. ¿Vamos con el tema? Vamos con un tema para iniciar este fin de temporada. Tema sincero. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Yeah. manga, rock, pero mucho rock, y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on MLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras, esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet song of the Clash at Demonhead. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh, yeah. Oh, no. Un, dos, tres, va. Batman. Y estamos de regreso en Toques. Persona se cae. Y mi Zoenga. El Bati Twist. ¿Recuerdan por qué murió el Twist? Bueno, recuerden el Bati Twist. ¿Cómo era que cómo era que se llamaba esta mierda? Va, ya fue, no me importa, es una referencia que no la van a... Van a tienen que tener como 28 años para sacar la referencia de esto, así que no, mejor no lo digo. Cuando yo nací ya era vieja la referencia, así que nada. A ver, sección de cine de esta semana. Santos Canarios, pa' eso. Santos Canarios. Santos Canarios muertos por gases. A ver. Bueno, a ver, casi llegando de milagro con este informe, porque posta, estuve laburando toda la semana y me rompí mucho las pelotas. A ver, ¿qué les traigo de Mágico Cine para esta semana? Esta semana toca terror. Toca la sección de terror de Cine de Personas se cae. Y es terror, en un sentido muy... Es cine de terror, profundo terror. Ponle la pila, boludo. A ver, esta semana y para, o sea, esta semana para los que dudan y para los que tengan, o sea, para que puedan sentir el cuiki, les traigo, vamos a hablar de Silent House, la cual fue bastardeada, como siempre, como estamos acostumbrados, transformándose en el acoso del miedo. Pido un gran aplauso para los letrados de la vida que subtitulan estas mierdas. El último gran aplauso de la temporada. Son unos pelotudos enormes. Váyanse a la mierda. Canciones explosivas. A ver, pero ¿de qué se trata este gran malentendido? Bueno, vamos a contar un poco y después nos vamos con las antorchas. A ver. En una época presente, en una casa común y corriente, encontramos a los miembros de una familia, o sea, para nada particular. El escenario es Estados Unidos, una pequeña ciudad junto a un lago, y voy a decir, un punto muy frío del puto otoño. A ver, en esta casa conocemos a Sara, interpretada por Elizabeth Olsen, su padre John, interpretado por Adam 13, y su tío Peter, interpretado por Eric Sheffer de Slavens. Y sobre todo conoceremos su misión. Básicamente ellos son los dueños de la casa. Una casa en un lugar bastante apartado de la ciudad. Y bien tranquila, ya que, o sea, carece de teléfono. Porque está muy lejos para que le llegue la onda de la antena. Y los cables, puedo decir que se los comieron las ratas. Así que están bastante hasta la garcha. O sea, tienen que ver pornografía con vela. Sí. Sí. Y con coso. Tienen que... No llegan a tener cine. Tienen... ¿cómo se llama? Tienen la fantasmagoria para ver pornografía. miran pornografía a través del caleidoscopio. El pornógrafo. El pornógrafo. A ver, como para sumarle a la fórmula, el pornógrafo. Enorme, estoy recibiendo enormes lecturas del pornógrafo. No, era la cosa que era tipo como una caja. Era como fantasmagoria, pero de pornografía. Sí. Y vuelve hacia gira. A ver. ¿Te imaginas un radioteatro así bien porno? Sí. Todo el tiempo. Mi cabeza nunca para. A ver, como para sumarle a la fórmula la casa. ¿Cómo sería hacer un coso así? Un coso así. Un radioteatro porno. Primero tiene que ser en gallego. Como primer punto tiene que ser en gallego. Así, como primer punto. O bien coño, Tendría que hacer, no, tendría que hacer una especie de. De gallego con japonés. ¿Qué okay. decir? ¡Ay, es la coña kimochi! Porque los españoles también que dicen cosas, pero los japoneses dicen más cosas que los españoles. Sí, venga la madre kimochi, ¡Oh, la hostia! A ver, viene así todo lleno de milf. Volviendo a esto, como para sumarle la fórmula, la casa es condenadamente grande. Toda una mansión para pasar el fin de semana. Con 5 habitaciones, 2 pisos, un sótano, un ático, cuarto de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Flor de casa. Todo sería más simpático si las ratas no se hubieran comido los cables de la corriente. A ver, bueno, sumado a eso, la casa era usada frecuentemente por parientes o amigos para vacacionar. Pero no últimamente. El abandono de la casa la ha hecho, o sea, todo un tiradero de mugre. Y si sumamos a un par de tormentas, alimañas y el hecho que de vez en cuando gente se metía a la casa para drogarse, tener sexo, coger ardillas con un palo o tener sexo mientras se drogaban y cogían ardilla con un palo, puede decir que eso ha obligado a la familia a tapiar todas las puertas y ventanas. Y meterle candado a prácticamente todo. Un hermoso lugar donde nadie oirá tus gritos. Está todo. O sea, la única manera de salir es por la puerta adelante. Todo lo demás está cerradísimo. Mientras que la familia discute sobre un agujero en la pared y notamos las actitudes ojetes de John, la familia recibirá una visita muy particular. Salida como de ningún lugar, a la entrada de la casa y como de visita, y lo más normal del mundo, llega Sofía, interpretada por Julia Taylor-Ross, quien, cosa extraña, abraza a Sara a la voz de ¿cómo estás? Aunque no venga a la memoria de Sara en ese momento, la chica alega ser su amiga de la infancia con la que jugaban de niñas, pero hace mucho que no se veían. Después de una despedida con una promesa de salir por ahí a boludear y que el tío Peter se fuera a buscar provisiones, a la concha de su madre, pues el pueblito queda lejos, la cosa realmente inicia. De un momento a otro, cosas extrañas empiezan a suceder en la casa. Al principio solamente eran objetos fuera de lugar y sin importancia, y pequeños ruidos que de pronto se convirtieron en una extraña sensación de inseguridad. Alguien puede estar en la casa. Una búsqueda fallida no deja conforme a la paranoia de Sara. Y mientras que ondea entre sus tesoros del pasado para convertirlos ahora en basura, ruidos se escuchan por toda la casa oscura. Alumbrada solo con pobres velas y lámparas ineficientes. John deja de responder a los llamados de su hija, las llaves no aparecen y el terror la consume. En una casa a punto de ser vendida, los recuerdos de crímenes pasados han hecho surgir una fuerza de venganza y hasta que la sangre corra, nada podrá detenerla. ¿A quién mataron en esa casa? Mataron a alguien, tal vez. A la viejita que salía a abrazar. Tal vez. Era Barney. Ya sabemos quién estaba debajo del disfraz de Barney. Sí, sí. ¿Quién era el oso Arturo? Pero analicemos esta cosa oscura y vengativa. A ver, bueno, primero empecemos como de costumbre por el audio. La verdad, la película carece de un audio aplaudible. O sea, tiene gran falta de música. Así que de lo único de lo que depende esto es de ambientación y de sonido incidental. Ambientación, fail. O sea, parece como si grabasen dentro de una cabina de radio. Todo está cerrado y recontra acustizado. Y no se escucha un puto sonido afuera de lo que el propio... O sea, afuera de... afuera de la propia casa. O sea, afuera de la propia casa es como si no hubiera nada. Sí. Es como si de la casa podría estar tranquilamente flotando en el espacio. Porque no hay absolutamente un ruido de afuera. Pero no era que estaba muy alejada. Sí, bueno, está muy alejada. Pero eso no quita que afuera pueda haber viento. O sea, la mayor parte del tiempo de la película pasa todo de día. Sí. Obviamente que toda la casa está tapiada, así que adentro de la casa como si fuera de noche. Sí. Pero eso no quita que afuera sea de día. O sea, puede haber un animal, viento, alguna cosa rara, un camino, algo que pase por... nada. Cero de audio, solamente la casa. Pero hay un camino al lado de eso. Hay un camino, ¿no? Sí, un camino. Ah, entonces sí. Por eso, más de que esté muy lejos, puede pasar algo... No sé, un pájaro tocando contra la ventana, por decirte una huevada. Un perro meando el costado de la casa. Tampoco están en la mitad del desierto. .667252.37 del Google Map. Tiene que estar por ahí. O sea, si no suena la botella que cae para dar miedo, toda la casa... Es un puto ninja gigante. No hace ruido para nada. O sea, siendo una casa vieja, del año del pedo, construida básicamente en madera, casi no hay ruido de madera en esta casa. La casa es como que pasa desapercibida hasta que te quiera hacer cagar las patas. Es muy rara esta casa. ¿De qué está hecha la casa? De madera, de madera. Es una casa vieja de madera. Pero no hace ruido de no madera. No hace ruido de nada. Ni siquiera de madera. No hace ruido. No hace ruido de nada. Hace ruido cuando tiene que... O sea, cuando quieren denotar que puede haber alguien. Pero cuando caminan ellos por el coso no hace ruido. Es una cosa muy rara. Sí. A ver. Sobre los sonidos incidentales, dígase que en este caso voces o jadeos de los mismos protas, también mal. Primero que nada, la cosa no tiene tantos diálogos. Hasta los mismos personajes intentan no gritar, o sea, para evitar hacer ruido. Así que al menos podrían lograr que lo poco que dicen se escuche bien, pero no. todo lo que dicen tiene picos y constantes de audio, que suben y que bajan. De repente los escuchás bien y de golpe ni mierda. Pero ni mierda. O sea, es hablar bien y se escucha poquito. Sí. No, hasta parece que andaban volviendo con el boom del micrófono en lugar de apuntar hacia donde tenían que estar apuntando. Pues en realidad parece como si siguieran hablando normal. Pero es como que en ese momento le sacaron el micrófono. A nivel actoral, penoso. Penoso. Primero que nada, Elizabeth Olsen no te creo ni mierda. A ver, la mina simplemente te cae mal. No te atrae lo más mínimo. Y es de estas personas que, o sea, que quisieras ver aplastada por un tren. O sea, te pasás toda la película viendo las cagadas estúpidas que se manda con su cara de póker. Y rogás por entrar a la cinta y clavarle vos mismo un cuchillo en la cabeza. Obviamente te estás rompiendo mucho las pelotas. Sobre Adam Tease y Eric Schiffler Stevens, el panorama no mejora mucho. Eric en gran parte de la película está inconsciente o fuera de cámara. Y Adam es un ojete en el principio y después se está tirado en el piso. O sea, no puede sacar mucho. Y sobre Julia Taylor Ross, no sale suficiente en la película como para calificarla como actriz. A nivel de imagen, menos 4, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Alguno de estos actores apareció en otra película? Muchos son nuevos y hay algunos que son como mascotas del director. Sí. Y tampoco las películas del director. Ya voy a hablar de las películas del director. A ver. La casa sí está linda. Eso es un punto. La casa está buena. Y el hecho de que esté, de que la estén por vender y que esté todo tapado por plástico, reparaciones o mugriento, con la ventana tapiada. O sea, sí está todo muy bien. Da un lindo panorama de película de terror. Me hubiese gustado poder verla. Así, me hubiese gustado poder verla. A ver si nos entendemos, gente. Cine. Arte de contar historias con un soporte basado en la luz y el sonido proyectados. O sea, esta no es la definición actual de lo que se puede considerar como cine. Si me buscan cine en el diccionario no van a encontrar esto. Esta es una definición muy vieja de cine. Es una de las primeras definiciones de cine. ¿Cómo puede ser que se hayan olvidado de una de las bases de cine? O sea, siendo así, ¿por qué mierda no se ve? ¿Por qué se ve tan poco esta puta película? O sea, la mierda está oscurísima, pero mal, se pasa de mal. O sea, si bien... Es para que las parejas puedan apretar más fuerte en la sala de cine. O sea, si bien comprende que con la mierda de lámpara que tiene y que con un par de candelitas no pueden iluminar bien la casa, entonces ¿para qué mierda la usan? O sea, posta, es tema de lógica. Si necesitas, si tenés que ir a arreglar algo y necesitas una lámpara, lo primero que usás es una lámpara que alumbre, no un sorete omnidireccional que no alumbra ni mierda. Un candelito que atrae más mosca de la que alumbra. A ver, al margen. Al margen de que difícilmente van a lograr ver algo en esto. Gastando lo que les queda de córnea, la cámara es una verdadera mierda. A ver, en un primer momento es bastante normalita y no muy destacable, pero a mitad de la película la cámara se convierte en cámara al hombro y después en cámara borracha. O sea, ¿eso es en estéreo? esto es más, lo de la cámara borracha se lo atribuye a Cos. Estas son palabras de Costner, pero sí, es posta, cámara borracha. Da unos giros rapidísimos y tiene unos enfoques malísimos. Casi siempre está apuntando a la cara de nada de la tarada mental de Sara y solamente la ves gritar y correr como un imbécil, pero nunca ves un carajo de qué corre o a qué le escapa. Y voy a decir que a menos de que la estás viendo en DVD y pauses el video, realmente no ves lo que le está escapando. Y te va a costar verlo, porque dura un segundo. O sea, aunque lo puedas parar, vas a tener que estar dos o tres veces hasta que puedas ver realmente a lo que le está corriendo. Pasando cuadro por cuadro. Y te va a costar, porque dura un cuadro nada más. Y ni tanto miedo a lo que le corre. No sé por qué corre. A ver, también hay un enorme desperdicio de escenarios, al margen de que, o sea, de la casa ves casi nada y menos. Hubieran podido usar tranquilamente los exteriores, había un bosquecito por ahí, tenían mucho con qué trabajar, pero se limitaron a la casa. Un desperdicio enorme de ambientación. Tenían el lago, podían haber usado el lago. ¿Hay un lago también? Hay un lago, la casa está junto al lago. Es re estereotipo, la casa solitaria. La casa solitaria es junto al lago. Al lado del bosque. Al lado del bosque, bueno, el bosque no se usa, el lago no se usa. El parque de la casa no se usa. ¿por qué no usarla? Si ya es re estereotipo, ¿por qué no la vamos a usar? Pero para terminar de cagarla, así simplemente, y para hacerlo bien estúpido, tiene una escena donde... Sara se pone a correr como estúpida fuera de la casa, porque hay una escena fuera de la casa, y la cámara la sigue. O sea, quitando el hecho de que la cámara parece notero de TV amarillista persiguiendo un famoso durante un terremoto, o sea, Sara hace un recorrido imbécil por el patio de la casa y ni con los movimientos erráticos de la cámara le sale ocultar que la loca está corriendo en zigzag. Porque vos te das cuenta, supuestamente la loca hizo esto. Salió corriendo como histérica de la casa y se fue hacia el camino. O sea, no es muy complicado. Salís de la casa, te vas hacia el camino y corres. En realidad lo que hace la loca es sale de la casa, empieza a correr hacia adelante de la casa y se ve que ahí como que el director quería hacer que corriera más, pero no tenía espacio. Entonces la hace correr en zigzag. la hace correr en zigzag por adelante del patio, por adelante del coso, hasta que llega en zigzag al camino. Y la cámara lo va acompañando así, ¡ah!, como tirándose al piso, subiéndose al árbol, viendo cómo corría. Pero ni así le sale oculta que la loca está haciendo esto. Malísimo. O sea, posta, se pensaron que no nos íbamos a dar cuenta, es recontra obvio. Y sobre la trama, ¿qué tal? Bueno, arranquemos para la mierda. A ver, primero tenemos las demostraciones ojeteras de Frank Lambert con esteroides versión John. Pero a nivel trama, no se nos cuenta más de lo necesario. La casa está mal, la van a vender, la están arreglando, todo está tapiado y no hay luz. Puntos clave, no hay más. De ningún lado surge la visita de Sofía. Y es tan extraño que hasta los mismos personajes lo sienten antinatural. O sea, la mina aparece como... como la gran amiga de la vida que no ves hace como 30 años. O sea, que conociste cuando tenías 5 y hace 30 años que no la ves. Sí. Hace la que todo bien y más parece que te va a vender, o sea, que te va a vender un folleto de alguna religión alternativa o te quiere vender, no sé, cinco contenedores de Ziploc, cosas así, es la típica. Pues la mina llega, esto para los yankees es recontra raro, pues la loca llega, aparece, la abraza a Sara, ¿cómo andás? Y la otra se queda como, ¿quién carajo sos? Lo mejor es, ¿dónde está la casa? O sea, no hay un carajo cerca, no llegan las antenas de teléfono, por lo cual tenés que asumir que está bastante lejos de una ciudad. Y que el pueblo... Como mínimo, media hora en auto. Como mínimo. O sea, de onda. ¿De dónde carajo salió esta mina? Es lo primero que se tendrían que haber preguntado. ¿De dónde carajo salió esta mina? Está bien, vemos que se va en bici. ¿Qué la incitó a irse en bici hasta la casa? Quería ver hacia qué lado corría el inodoro. Sí, sí. A ver, después de... O sea, después de entrar a recorrer la casa, haciéndose los malos, pero antes cerrando todo y tapeando todo, no sea que se nos vaya a escapar el asesino, ¿no? Tiene que quedarse dentro de la casa, vamos a encerrarlo dentro de la casa. Y después, vos decís, y cuando revisan la mitad de la casa, ya se separan, porque con la mitad ya alcanza. Y se van a hacer lo suyo, sin preocuparse de la otra mitad de la casa. No importa. ¿Era grande la casa? Es muy grande la casa. Ah. Es como que la casa, te dije, la casa tiene dos pisos, un sótano, un ático, no sé qué. Una mansión casi. Sí, sí, una pequeña mansión. Pero los locos agarran y están medio piso de la parte de abajo, medio piso de del primer piso, y listo, ¿no? Acá no hay nada. Bueno, volvamos a lo nuestro. Sí. Podía haber un dinosaurio en la planta alta, tranquilamente. Un oso. Bueno, la trama... Es facilísima de descifrar y no te da ninguna sorpresa. El personaje de Peter solamente está ahí para sumar otro número a la lista. Pero quitando que es predecible y que se pone muy estúpida, tiene uno de los peores factores que condenan este tipo de película. La mierda de basada en una historia real. Cosa que me caga la verga mal. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, y si fue real, no entiendo cómo mierda pudieron aceptar semejante estupidez en un juicio, sabelo. Los directores de esta película son... Lo terrorífico de esto es que supuestamente era una casa que no tenía ni cable ni teléfono, entonces sí. No podían tener internet. Imagínate el terror. Los directores... Al menos para los yankees, sí. Sí. No, no, para los yankees, sí. Los directores de esta cosa son Chris Kentis y Laura Lalu, que también han trabajado en película en una película llamada Green, la cual no me suena, pero no la veo bien, y Open Water, que, o sea, la van a recordar mejor como Mar Abierto. O, un dato más común, como la pueden llegar a recordar, es Flotando una hora y media... mientras un tiburón te da vuelta a lo pendejo. De eso se trata Open Water. Son unos locos que naufragan en el medio del océano y se quedan ahí flotando, y es una hora y media de los locos flotando, y de vez en cuando aparece un tiburón y les da vuelta alrededor. Sí. Y los mira. Este también está basado en una... No, creo que no. Me parece que esta no, pero igual es una historia muy pedorra. Es una película muy mala. ¿Y quién se muere primero? Me parece que la mina. Me parece, no me acuerdo. Pero entonces sí me parece que está basado en una realidad. No me acuerdo bien. O porque muchas personas le pasó esa estupidez. Sí, pero lo estúpido es ver al tiburón, pues. Es aburridísimo. Quitando la película, te puedes imaginar la trama que puede tener dos personas flotando en el agua durante una hora y media. Y el tiburón viene... Y vos lo ves que está. Y después se va. Sí. Y después al rato vuelve. Y después se va. Es como que el tiburón los trolea constantemente. a ver, ¿qué más? Lo único que les puedo decir a su favor es que tiene un estándar para hacer película. Lo malo es que su estándar es hacer un montón de cagadas. ¿Ir a ver al cine esto? Ni en pedo. Quitando el hecho de que ni la historia, ni la música, y menos las actuaciones valen la pena pagar, no van a poder ver una mierda a menos de que lleven su propia linterna. Y cuando se esfuercen hasta sangrarle los ojos para ver algo, en el momento en el que salgan de la sala de cine al exterior, se van a quedar ciegos automáticamente. Posta, la película es muy dropeable. No merece ni siquiera que la esperen para verla en TV abierta. Una verdadera pérdida de tiempo que no tengo. Y voy a poner un parámetro a esto que es quémele la hoguera, posta. Malísima película. El tiempo es la única cosa del universo que no se recupera. Sí. Así que no gasten plata y menos tiempo en esto. Qué mal. Mal. Vamos con el tema. Un tema de terror. El opening de Another. Para el grupo más de terror del anime. Sí. Viernes por la noche en Ciudad Gótica. Todo parece tranquilo hasta que la batiseñal aparece en el cielo. Entonces, en su mansión, el multimillonario Bruno Díaz se exclama sorprendido. La batiseñal está en el cielo. Ciudad Gótica me necesita. Robin, ¿dónde está Robin? Joven Bruno, el señorito Tapia está en la baticueva. Entonces a la baticueva. Tú no, Alfred. Quédate limpiando. Pinche Batman, señor. Robin, ¿dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! ¡No estoy jugando! Estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladín de la justicia llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante, ¿y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin, descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Dice noticia, me chupo huevo. Y ya fue. Vamos a tener segunda punta. Dice ese tocan. No, ya pintamos. Ay, qué bueno. Una reciente scan ha anunciado que el anime de Sentokan no Yakuin Domo recibirá dos nuevas OVAs el próximo año 2013. La primera ya se puso a la venta en DVD, se va a poner a la venta en DVD en primavera, mientras que la segunda la va a hacer en verano. Me chupo un huevo. no vi la maldita serie. Hasta el momento sabíamos que el 15 de febrero del año que viene se iba a poner conseguir contra el séptimo volumen del manga, lo que iba a ser la quinta OVA. Bueno, ahora se sumaron dos nuevas, así que van a ser 7. Ya vamos a hablar de Yakuin Domo algún día, para va a tener que hacer un informe. Bueno. Ya hice el informe de Yakuin Domo. ¿Ya hiciste el informe? Sí. ¿Este es del elefante? ¿De los elefantes? ¿De qué mierda me estás hablando? No, estoy pensando en... No sé en qué... Bávar, boludo, no sé. Se toca el... No hay chisón. Se toca el no hay chisón, sí. Sí. Que hay una parte tirada de, no sé, de elefante, no sé qué mierda. Eso vale, me metí un montón de deformidades. Bueno. Pasamos a otra cosa. La segunda película de Tiger and Bonnie se va a estrenar en el 2003 y ya tiene fecha de estreno. Va, ya tiene nombre, digo. Esta cosa va a ser fácil. Va a ser muy Batman. Se va a estrenar en otoño de 2013. Sí. Y se va a llamar el que yo. Tiger and Bonnie. Tiger and Bonnie The Rising. Ya está. La risa. Hacemos otra cosa porque. La risa. Porque ya fue. Pues ya fue. Voy a hacer esto otra vez. Va. Fibrain tendrá tercera temporada. ¿Qué cosa? Fibrain. Camino Puzzles, Fibrain. Camino Puzzles, Fibrain. Sí. La, donde está la loca de la palmera. Sí, va. Que ella no está en palmera. Porque... Ya, no, si se lo saca es bien potable, pero si se lo pone bien palmera. Bueno, el blog oficial del bloque de programación Anime World de la cadena japonesa NHK ha anunciado que Fibrain Camino Puzzles tendrá una tercera temporada que se emitirá ya en 2013. El fansub del mundo, hágame un reyero de esto, porque tengo una muy larga y la quiero dejar. ¿Cuántos capítulos tiene la primera? Creo que tiene 52 la primera temporada. La segunda, entonces cuando tiene 12. También. No, si termina este domingo. Yo sí, no hace mucho que se estrena. Y bueno, entonces. No, entonces debe tener 24 y 24, una cosa así. Bueno, la segunda temporada de este anime finalizó este domingo. El pasado domingo, mejor dicho. Pasó la noticia más importante de la semana. Más importante de la semana. $37,000 para una cena privada con Yoshiki. Yoshiki. Qué mágico Yoshiki. El dibujado, el animado. Yoshiki de Jex Japan. El prostituido Yoshiki. Es una figura más que reconocí en la industria musical japonesa. Y ahora se prostituye. Una noche de pasión con Yoshiki. Sí, sí. Bueno. Que como digamos tiene montones de fans, la cuestión es que para ayudar a una a conseguir fondos para una organización denominada Point of Light, Yoshiki ha, no tengo idea qué hace. Han realizado una subasta en la cual se ha pagado $37,100 para tener una cena con él. Una cena con él. Así el loco llevó una foto de su ano y dice: este es mi ano, $20,000. Escucho 21,000, escucho 21,000. Bueno. Esta suma también fue la que pagaba un fan anónimo o una fan. Anda a saber quién es. Pero. O un fan el de Fanelli. Pero en sí va a costar de una cena. De que va a durar 90 minutos exactamente, cronometrada. Ah, cronometrada la cena, que una cena o un partido de ajedrez, boludo. Pues. Capaz. A escoger entre. A que se va a realizar. Ah, sí. O sea, vas a poder elegir en qué ciudad se va a hacer, en Tokio o en Los Ángeles. Y si no ves sin ninguna ahí, te vas a tener que pagar el viaje. Sí. Bueno. Vamos a escoger con Yoshiki. Pues una ¿cómo se llama? Una cena de sexo bore. Buah. Me estaba fijando si estaba grabando, porque si no estaba grabando andaba toda la mierda. Se confirma la duración de las dos primeras películas de Madoka Mágica. Madoka Mágica. La web oficial de los cines de Toho ya ha anunciado exactamente cuál es la duración de las dos primeras de películas de Mahou Shoujo Madoka Mágica. La primera de ellas. Bastante y un poquito más. Senpen, Hajimari no Monogatari, la historia del comienzo, que se va a estrenar el próximo 6 de octubre. Tendrá una duración total de 130 minutos. Mientras que la segunda película, Kikyoba Mahou Shoujo Madoka Mágica, Kogen en Monogatari. Que vendría a ser la historia de la eternidad. También. Que se estrenará el 13 de octubre, una semana después de la primera. Contará con 109 minutos de metraje en total. Esto es bastante. Está bastante bien porque entre los dos episodios suman 288 minutos. Y si juntamos. Va, los dos episodios juntan 288 minutos. Y si cortamos lo que duraría el opening, el ending y el adelanto, quedan 258 más o menos. Y si sumamos la duración de las dos películas, queda 2.39. Y bueno, se asemeja bastante. Sí, es fácil. Antes se había hecho una explicación más científica. Sí, antes teníamos datos concretos. Posta. Bueno, y se habló más, así que puede estar bien adaptado. Sí. Bastante bien adaptado. Y si mete de fruto, seguramente. No deja de ser un resumen. Esperemos que esta vez algo diferente va a tener. Esperemos que algunas partes de la animación no sean tan caca. Sí, toda la de boludo debe ser resumen de las animaciones del DVD que estaban bárbaras. No, sí, los fondos estaban bárbaros. Sí, se veía bien, boludo, se veía bien. Nah, la parte, el capítulo en el que mami. En el que le pasa a mami. Sí. Le quitan la cabeza a mami. Sí, sí. Hay una parte donde animación de 2 pesos. Y bueno, pero se tiene que ver así. Animación de 2 pesos. Estudio Shin-chan, pero se tiene que ver así. Estudio Shin-chan. No, ni siquiera que lo hacían con 6 pesos a la semana. Bueno. Revelado en la serie animada de televisión, se confirma el Neko Monogatari de Nishi Oishin. Según se puede leer en la nota que hay en la portada de Tsuki Monogatari, la novela número 13 de la saga Monogatari de Nishi Oishin, y que se pone en la venta esta semana. El 29 de diciembre se podrá ver una preview de la serie animada de televisión de Bakke de Neko Monogatari Black, o Kuroi. Antes de su emisión por televisión, Neko Monogatari Black estará protagonizado por. La gata negra. Es la Black, es blanca. Ah, pero me dijiste Kuroi. No. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, pero si vos me decís Kuroi, yo te digo negro, vos, está bien. Y además es gatito de lujo, ¿no? Bueno, estaba protagonizado por la bien dotada Hanekawa Tsubasa. La gata blanca. Y se sitúa entre Kisu Monogatari y Bakke Monogatari. Así y muchos otros Monogatari. Quizá no la veamos en pijama de nada. La preview. La vemos con pelo largo otra vez. Sí, seguramente. Sí. Seguramente. La preview se realizará en un evento en Tokio. Y aquellos que consigan las pruebas de las de compra de las 5 de 5 cosas que se van a vender en la campaña Inicio Oishi Matsuri 2012. Te lo van a fajar recién, horrible las cosas estas. Sí, recién ahí van a poder participar de un sorteo por una de las 240 pases que hay para la proyección de la preview. Y el segundo lugar se gana un player en Sword Art. Uno en Hall. Y el tercero se gana un player en Sword Art Online. En Sword Art Online. En Sword Art Online. Bueno, donde también en ese evento van a estar la gente del cast de la serie. El pasado mes de abril ya se había confirmado de que toda la franquicia Monogatari iba a ser adaptado. Y bueno, ya saben todo eso, ya lo decimos. Ahora sí, vamos con la adaptación del año. El manga Saint Onisan, la actual obra de Hikaru Nakamura, a reconocida mangaka por su anterior obra. ¿Cómo mierda era? Ah, mierda, no me acuerdo el puto nombre. Arakawa Under the Bridge. Ahora, Arakawa Under the Bridge. Recibirá una adaptación al... También vamos a hablar de Arakawa Under the Bridge después. Recibirá una adaptación al anime en formato de largometraje. Según se revela en la portada del último número de la Weekly Morning Magazine de Kodansha. Además, la web oficial de la revista Morning de Kodansha ha revelado de que también este futuro anime va a también contar con una OVA, la cual se va a juntar junto al octavo tomo recopilatorio, junto a la edición especial del octavo tomo recopilatorio, que se va a poner a la venta el 3 de diciembre y se va a incluir en formato de DVD. Esto va, no se creía nunca, que pensé que nunca le iba a ver anime porque si Getalia, que era una pelotudez. Sí, sí, esto totalmente para quilombo. Sí, es una bandera enorme de atentado aquí. Bueno, la web también ha anunciado que la serie va a estar dirigida por Noriko Takao, que entre otras cosas dirigió episodios de Clannad, de K-On! Y de Lucky Star. Y va a estar animado por Warner Pictures. Sí. Que dentro de todo tiene muy buena animación. Y me lo creo. Los diseños de personajes serán de Naoyuki Asano, que es director de animación de la película de Doraemon. Sí, malísimo. Y la música provendrá de Keiichi Suzuki, que entre otras cosas trabajó en Number 6, Tokyo Godfathers, la película de Satoshi Kon. Sí. Y Ryomei Shiranai, que entre otras cosas participó en 20th Century Boys. Bueno, saltando otra cosa, la adaptación de un manga que supuestamente nos recomendaron. Sí. La portada del tomo recopilatorio número 12 del manga Nosoki Ana. Pónganse contento. De Wako. De Wako Ona. Ona ha anunciado que la obra recibirá. Ha anunciado que esta obra próximamente recibirá una adaptación animada. Para los que no conozcan qué trata esto y no hayan visto la imagen que yo vi, la historia del manga sigue la vida de Kido Tatsuhiko, un muchacho que se muda a Tokio para asistir a una escuela de arte y comenzar una nueva vida. Cuando llega a su nuevo apartamento, no tarda en descubrir que un pequeño agujero en la pared que da a la habitación de al lado. En principio no ve nada a través de él, pero de noche se escucha ruidos y desde al lado se asoma y ve a una chica desnuda. Y como esa semana había visto Porky, mete su miembro por el agujero. Glory Hall. Glory Hall. La chica resulta ser Emiru y el asunto de espiar al vecino y que a ella le espíen mientras se está tocando es algo que le gusta demasiado. Sí. O sea, que ellos van a terminar teniendo una relación muy particular gracias a ese agujero que comparten en su pared. Es todo muy filosófico. Sí, sí, sí, todo puede ser reinterpretado. El manga se serializa en la revista Moba Man de Shogakukan. Moba Man de Shogakukan desde el año 2009. Ahora revisa el coso a ver si todavía está grabando esto, pues. Sí, y van 13 minutos. Bien. Y vamos con una noticia de manga sobre finalización de una gran obra maestra. De la obra maestra. Sí. Esta semana la web de Gangan Online ha publicado el capítulo final de Danshi Kokosei no Nichiyo. el manga original de Yasunobu Yamauchi. Dicho final, en el cual se revela la identidad de Lore enmascarado. Ah, bueno, lo viste. No. Bueno, ¿entendés por qué? No, yo no entiendo esto. Ha tomado por sorpresa, ya que al día de la fecha no había indicios que apuntaran a la culminación de su civilización. O sea, nadie sabía que. Sí, o sea, alguien lo cortó. Bueno, no sé si se canceló, pero termina. De esta manera se daría por finalizadas las aventuras, entre comillas, sí, del día a día de Tadakuni Hidenori Yoshitake y sus compañeros del Instituto de Hombres Sanada del Norte. Que también está Sanada del Sur, creo, y esas eran todas mujeres. Sí. Pero estos pueden agarrar un palo y ser heroicos. Sí. Bueno. Danji Kokosei no Nichijou inició su aplicación en 2009 en el magazine online Gangan Online, de editorial Square Enix. Al día de hoy, este manga cuenta con 6 tomos recopilatorios, cuyo séptimo y último se pondrá a la venta el próximo mes de diciembre. Además, ha recibido una adaptación al anime que se estrenó el pasado mes de enero de este año, y de la cual se anunció una segunda temporada, pero que por ahora no se anunció nada. Ahora sí, vamos con algo que vio Pairo. A ver. Según la oficina de turismo de la prefectura de Nagano, el número de visitantes que han recibido las montañas de la ciudad de Komoro este verano incrementó en un 52.5% en comparación con el periodo del año anterior. Atribuyendo este aumento a los fans de Anonatsu de Materia. Todos estaban buscando su ovni. Sí, todos estaban buscando su nenota. Su nenota del espacio. Muñecota galáctica. Puesto que la ciudad utiliza como base para la serie es precisamente Komoro. La Asociación de Turismo y la Cámara de Comercio de la ciudad lanzaron en qué su grande momento el anime, dice. Qué grande el anime. Una campaña para promocionar la ciudad en cooperación con el anime. A modo de curiosidad, hay un video en los cuales se muestran las localizaciones de la serie con sus localizaciones reales. ¿Y dónde está el ovni? Ahí, no lo viste. Sí, sí. Te lo perdiste la nota. Fue un segundo. Pues te perdiste la nota del espacio. Fue toda una experiencia. Espacial. Espacial. Un contacto del tipo chino. Bueno. Esta y otra noticia van a estar en www.personasukai.blogspot.com. Y si no se graba, se va a tomar. Esto podría haber durado 15 minutos más, pero no. Bueno, sí, chavo, la repelota. Así que bueno, vamos con un tema. Un tema, toma dos. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteo, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. God. Escucha, Dalche. El ballet cósmico ha iniciado. Bueno. Ah, ya sé, ya sé. Ah, ya sé. Igual no vi esto. Tendré que haber visto un capítulo, pero no importa. Es very troll esto. ¿En serio? No, no. Ahora te voy a contar de qué va esto. Te voy a recontar la serie de esta semana que casi digo cuál es. En la sección de anime de personas se cae misterio. Igual yo lo había anunciado lo que iba a hacer, así que... ¿Cómo que no? Lo que hay. A ver, esta semana vamos a hablar sobre Campione. Matsuwaratsu Kamigoroshi no... Kagami to Kamigoroshi no Mao. O simplemente Campione, para cortar. Pues hincha los huevos. A ver, esta es una serie... con magia, poderes, pelea con dioses y por qué no un harem con su buena dosis de fanservice, pero no satura ni nada, o sea, es tiene el logo de esto, harem con su buena dosis de fanservice, pero no a nivel saturante. Pero antes de pasar a comentar de qué va toda esta cosa, les tiro un poco de la data técnica y continuamos. A ver, Campione es una serie de TV estrenada el pasado 28 de junio en un evento previo a su estreno por cable. En los primeros días de julio, la serie tiene un total de 13 episodios, sin ningún OVA o película mediante, o anunciada hasta el momento. Esto es un dato importante. Y para tirarle otra punta, voy a decirle que esta serie termina mañana. Ah, bien, no, va, sí. Terminará mañana cuando estemos, ahora que estemos grabando. Pero... a ver, pero... a solo un cap del final ya podemos hablar un poco más en comodidad de la serie. La historia nos pone como escenario en un mundo contemporáneo. Y bajo los reflectores nos deja a un prota llamado Godo Kusanagi. Godo es un estudiante de secundaria alta, de los comunardos. Pero su destino va mucho más de lo que él pretende asumir. Y es un poco más grande de lo que podría llegar a manejar. Resulta que Godo es un miembro del club de béisbol de la escuela, pero una lesión en su hombro lo dejó, lo alejó del montículo y lo puso en papel de nada que hacer por las tardes o huevo durante el verano. La verdad que esto... ahora es miembro del club de la vuelta a casa. Sí, sí. La verdad que esto es realmente... lo del tema de la lesión de Godo es simplemente un dato que podría haber sido cualquier cosa. Y no tiene ningún tipo de peso en la trama. O sea, realmente no sé ni para qué se gastaron en anunciar esto. Lo podían haber obviado. Podían haber dicho que el flaco era simplemente del club de volver a casa. ¿Por qué no se le nota que no puede mover muy bien el brazo? Lo del brazo te lo comentan después, pero como un comentario así, X. Pero te digo, ni siquiera se tendría que haber gastado la excusa. A ver, bueno, volviendo a lo que les comentaba, viendo que tenía el veranito para hacer huevo por delante, su abuelo envía a su nieto de delivery a entregar un objeto extraño a una vieja conocida. El tema es que el abuelo de Godo es una especie de arqueólogo barra científico o no sé qué, que se... o sea, porque te lo dicen, pero no, nunca te explican bien quién es el abuelo o conoce el abuelo. Bueno, acostúmbrense a esto, porque la serie tiene mucho de esta cosa de que no te dicen cosas. El objeto en cuestión es una antigua tabla de piedra que debe ser entregada a cierta mujer en un lugarcito perdido de Italia, más precisamente en Sardenia. Después de ligar tremendo viaje de arriba, pues sí, y todavía con desconformidad. De ser recadero de ser recadero de su abuelo, o sea, media pila, loco, te acaba de ligar un viaje a Europa de puro ojete. no da como para poner esa cara. Tenemos que nuestro joven compañero anda buscando inútilmente direcciones cuando se topa con una chica muy particular, como vestida para noche de fiesta. Y para salir para el baile. Y con un italiano medio trabado, que pronto se convertirá en un perfecto japonés, conoceremos a Erika Blandely, una integrante de la Cruz de Cobre Negro, quien le exige a Godo que le dé el grimorio que está cargando a punta de tramontina. Porque ese cuchillito pedorro no creo que tenga otro nombre. Es un pedorrísimo tramontina que no sé si filo tiene. Después de tocar un poco el orgullo de la rubia diciéndole que era una simple ladrona, es cuando la vida de nuestro prota se va derechito al carajo y sin escalas. En medio de una situación que todavía no llegaba a comprender, y mientras le hablaban como si se hubiese robado algo, o sea, algo bien, pero que ni siquiera supiese qué carajo es, God intenta razonar inútilmente con Erika cuando el rugir de una bestia extraña hace eco en el espacio físico y este cambia rotundamente. Esta nueva barrera mágica sobre la ciudad parece borrar a todas las personas del lugar, dejando un gran sentimiento de soledad, el cual es interrumpido súbitamente con una enorme bestia de varios pisos de alto que se aparece en la ciudad y comienza a romper todo, básicamente. Esta criatura, más allá de la lógica, es identificada de inmediato por Erika como un dios hereje. Y dejando todo atrás, la rubia se perfila a enfrentarlo. Claro que también tenemos a Godo, que de pedo entiende la mitad de lo que acaba de pasar y entiende por lo menos que no se está volviendo loco. O todavía se está debatiendo de si está intoxicado por comida o no sé qué. Pero el loco atina a salir cagando de ahí y a refugiarse en algún lugar. Es ahí cuando nuestro prota tiene su segundo encuentro loco del día. Bastante desubicado para su ambiente, tenemos a este chico de unos 12 o 13 años máximo, casi cara de campeón de Beyblade, que saluda a nuestro prota y sin demasiados problemas empieza a entablar conversación con él. El joven, quien se identifica a sí mismo como el victorioso, toma la tabla de Godo y después de revisarla un rato y de pegarle una leve forreada al chico, se la devuelve y le dice que no hay problema con que él se puede quedar con eso y que se vaya preparando. Después de una pelea un poco corta, pero desafortunada, para un par de edificios, Erika nos cuenta un poco más de cómo funcionan las cosas en este mundo. Desde tiempos inmemoriales los dioses han gobernado sobre la humanidad y estos los han adorado tanto como a su poder. Pero el problema es principalmente su poder. Cuando un dios desciende del reino de los dioses, por algún motivo, se convierte en un dios hereje. Estos dioses herejes toman una forma física en el plano humano y gracias a su gran poder generan cambios en nuestro mundo, ya que lo deseen o no. La encarnación de un dios del sol que se aparezca en una isla puede convertirla en un desierto. Un dios de la tierra cerca de una montaña puede provocar una erupción volcánica. Y ni siquiera se diga de los dioses de la guerra, a los cuales se les atribuyen los principales conflictos de la humanidad. Y posiblemente solamente estaban parados ahí haciendo huevo o pasando de así, yendo a comprar cigarro, no sé. Estos fenómenos son imperceptibles para aquellos humanos que no posean magia. Y por lo general son simplemente tomados como desastres naturales o acontecimientos extraños de mala leche. Pero para los que pueden usar el poder, su deber es intentar contener este tipo de amenaza y pedirle a los dioses de alguna manera que regresen a su propio plano. Cuando no quieren y cuando se complica, pero bueno. La tarea de Godo, quien cree todo esto a medias, a pesar de haberlo visto con sus propios ojos, lo lleva a la mansión de una conocida de su abuelo y también una de las brujas más poderosas de Europa. Sin embargo, ella se niega a aceptar el grimorio, ya que puedo decir que el deseo de Dios es que Godo lo tenga. El deseo de Dios es que Godo lo tenga. Pero una noche de alcohol caro y sexual culmina con la aparición de Melgard, uno de los dioses fenicios, quien ha sido convocado para tener una batalla con otro dios. Como la explicación anterior, el simple paso de un dios puede generar un gran desastre. pero ya que dos dioses se pongan a pelear, es como que te parte la tierra en pedacito. A ver, quien reta al poderoso Malgard es nada más y nada menos que Beretacna, también conocido como el dios de la victoria, el invencible, el más cabrón o simplemente el victorioso. Un dios que disfruta de los desafíos y que es capaz de reunir las fuerzas más zarpadas del mundo simplemente para darles papa. Y sobre todo puede decir que es invencible en batalla. Dicha fuerza ahora se perfila contra Melgard, quien ataca sin dudas, pero el poder del victorioso es demasiado grande. Y viendo impotente el poderío de los dioses, Erika solamente atina a mirar a Godo, que hace uso de su total falta de criterio innato para meterse en el medio de este bardo. La herida de Melgard le impedía ganar, pero voy a decir que por lo que el Grimorio de Godo era la única opción lógica. El poder contenido dentro de la tabla era una fuerza capaz de robar el poder de un dios y usarlo como propio. Y como en su primer encuentro con Beretacna, Beretacna depositó en esta tabla una de sus 10 encarnaciones, el arma estaba lista para ser usada. Medio jodido, porque como que el arma te quema, pero bueno. Con la protección de Melgard de su lado y un poco de suerte, al sobrevivir a los ataques del victorioso, tenemos que Godo usa el poder de la tabla no como un arma final, sino como un medio para robar otro de los poderes de Beretacna, en este caso su espada dorada, un arma capaz de cortar la divinidad de su adversario, convirtiéndolo en un simple mortal. Claro está que todo esto estaba planeado por el victorioso, ya que se la dio básicamente porque quería tener a alguien a quien pegarle. Y si no se la daba, y si no le daba un arma zarpada, nunca iba a tener la oportunidad de siquiera pegarle. No le iba a poder ganar ni mierda si no le daba una bazooka enorme. Claro está que tampoco consideró que tuviera tanta suerte y que le ganara de pedo. Ahora Godo ha logrado asesinar a un dios. Y el poder del victorioso pasa a manos de Godo, dejando de ser un mortal común y corriente y convirtiéndose en el campeón. Un humano al que nadie puede enfrentar. Un demonio imparable. Un asesino de dioses. El séptimo rey del mundo. Ahora, lo importante es que Godo regresa a Japón después de su encuentro épico con Erika. Y puedo decir que la loca se le pega como mosca. Digamos que la mina está muy caliente por Godo. Ahora que es el victorioso. Y va todo en plan de ser la madre de sus 78 hijos. Y si bien el estudiante no agarra viaje por pelotudo, tampoco descarta la opción a futuro. No es ese tipo de pelotudo. Ya dije, para tener tu propio harem tenés que ser pelotudo. Sí, pero no es tan pelotudo. O sea, no agarra viaje a la primera. Pero nuevos males empiezan a acechar a Godo ahora que se ha convertido en una figura importante. Muy a pesar y por supuesto que con cada acto épico que realice, más y más mujeres ganarán, querrán estar con el rey del mundo, por supuesto. De las primeras que conoceremos estarán Yui y María, una de las más importantes princesas Miko de Japón, quien será prácticamente asignada a Godo para que sea su esposa, cosa que no le jode mucho. Pero, no le jode mucho a María porque es como muy retraidita y vergonzosa. Como para mostrar así felicidad abierta a lo que le están echando. Y encima a Erika no le jode que ella esté segunda. Porque como que la tiene bien vista. La tiene como es una mujer de carácter. Y tiene un carácter jodido. Es de las que no hablan mucho, pero si se encula, cuidado. Y le dice. Ella se le tira encima a Godo así, dice: ah, vos tenésme a mí. Y si querés, la podés tener a ella como segunda. Pero bueno, no hay ninguna otra, ninguna más. A ella te la banco, pero ninguna más. A ver, también tenemos el caso de Liliana Krenichal, un caballero de la Cruz de Plata, competencia directa de la Orden de Erika, que también querrá el nuevo rey para subir el escalafón de su orden, y un par de locas más que no le voy a estar cagando, pero sepan que hasta Atena en persona, en su versión Loli Nagato, quiere con este tipo. ¿Con la personalidad de Nagato? Es muy parecida a la personalidad de Nagato. Mándate la mierda. Muy parecida, muy parecida. No, no es Nagato, es muy parecida nada más. Es el estilo Nagato. ¿Sería más como Coso? ¿Cómo qué? Ah, no me sale este personaje de... Hay un montón de personajes parecidos a esta. Esta, no me acuerdo cómo se llama esta serie, mierda. Daimajo, no me acuerdo cómo... Ichibanushi no Daimajo. Es muy parecida a Coso, a... Ah, sí, ahora no me sale el nombre. Sí, pero es muy parecida. Es una personalidad muy parecida a la loca. Para entender el chiste, vean Ichibanushiro de abajo. Sí. Y vean qué personajes y que se parecen a Gato. Sí, sí, se van a más actitud. Mucha más actitud. A ver, por supuesto, hay muchos dioses a quienes enfrentar. Desastres que impedir. Y por qué no, también tenemos a otros 6 campeones del mundo que no dejarán pasar la oportunidad de seguir ampliando sus poderes o peleándose entre ellos para ver quién es el más pro. Y a todo esto, en la vida de Godo, quien ahora es acreedor de uno de los más grandes respetos del planeta, porque ahora es el de uno de los reyes del planeta. Ahora el tipo es como, vos lo mirás y tenés que agachar. No es así. O sea, no es público. Pero como que la gente importante del mundo lo mira y se tiene que agachar. Porque ponete las pilas. Y él no se la cree. O sea, el tipo no se la cree, pero ni a palo. El tipo sigue yendo a la escuela, normalito, no pasa nada. Y de vez en cuando viene una limusina enorme a buscarlo. No se la cree. Ni siquiera en su rol. Ponele, en los primeros capítulos, cuando la conocía María, la otra un poco más besaba el piso donde pasaba el tipo. Y porque lo mandan a buscar una piedra. O sea, es una piedra que va es una de las detonantes del fin del mundo. Uh-huh. Una piedra pedorra. Sí. Y bueno, la loca lo... O sea, después que el tipo le explica que se calme, que no pasa nada, que le puede hablar normal, sí, que se deje de hinchar las pelotas, que más o menos lo entiende. La loca le dice, sí, ¿cómo era la piedra? Y bueno, me mandaron a buscar algo, pero realmente no estoy muy seguro que... sé que estaba por Europa, pero no tengo ni idea de qué era. Bueno, mira, es una piedra que es así, más o menos de este tamaño, que la puede llevar en la mano y no sé qué. Y la loca le empieza a explicar no sé qué, y el loco agarra y se la pone en la mano, ¿eh? Es esa. Y la loca la mira como... La mira así como... Dice, señor Dios, señor Rey, ¿puedo atenerme a lo que me dijo antes y largar las formalidades? Sí, sí, ya te dije que sí. ¡Sos un pelotudo enorme! ¿Cómo mierda tenés esto? A ver. Matar a uno que otro dios. Derrotar a uno que otro guerrero épico. Conseguirte un harem. Poseer unas lolis. Sí. El trato no está mal. A ver, pero ahora vamos a hablar un poco de los detalles extraños de esta serie. En primer momento hay que decir... que la cosa parece bastante seria. O puedo decir que se lo toman bastante en serio. No porque no se puede ir a la mierda del mundo ni nada. Sino porque esta no es una serie de índole fumona. Y acá sangrar sí te duele. Acá si te clavan un fierro en la pierna, te duele y te duele bastante y no da pa' joda. El problema es el narrador de la serie, el cual es Fumiko Tachiki, quien conocemos también como Gendo Ikari, Kenpachi, O el narrador de varias series tipo Nichijou, Gintama, Setokai Noichizon o Arakawa Under the Bridge, entre muchas otras. Donde también es es la voz de Billy en Arakawa Under the Bridge. El tipo se tomó esto para la recontra joda y larga cada pelotudez al final del capítulo que ya no sabés ni cómo tomate la serie. Porque vos ves la serie y termina de mate, está en un quilombo bárbaro. Y el tipo empieza a decir: ¡sí! ¡El campeón! ¡Derrótalos! ¡Y fue por las mujeres! ¡Nunca te rindas! Se bate cada boludé. Y vos no sabes cómo tomate esto. A ver, otro aspecto importante de la serie es que el director, la producción, el autor o simplemente la misma obra te trolea, constantemente te trolea. A ver, en un primer momento la serie de la cosa va a los palos y no podés notar que hay, o sea, vos podés notar que hay uno que otro hueco argumental en medio. De días que parecen estar en blanco en el paso de todo esto. O sea, todo esto te lleva a pensar que es un simple error. Estamos acostumbrados a tratar este tipo de cosas en alguna serie que han estado así con mala dirección. O sea, no pasa nada, no es algo que tu mente no pueda rellenar lo que pasó. Pero conforme la cosa avanza, pasan cosas como que Godo se encuentra con el campeón de Europa. Y resulta que ellos dos tuvieron una pelea súper épica, donde entre otras cosas se hizo mierda un par de monumentos históricos de los buenos. Y, o sea, y fue resarpada. Y por esta pelea tuvieron su momento de rivalidad. Sí. Y ahora son amigos y no sé qué. Y vos te queda como... ¿cuándo? No. la paleta es la importante. ¿Cuándo? Posta. No es que... O sea... no te queda otra que pausar lo que estás viendo, ponerle pausa y revisar si no te salteaste uno o dos capítulos de la serie. O sea, la serie no está en... no te la tiran así como te la pueden, como se tiró Susu, como se tira Shinryu no Shimashita, así desordenada. La serie está en orden. O sea, vos te quedás como que acá falta. Sí. Porque no es un error, acá falta un pedazo. Mientras eso no te coma la cabeza, supuestamente debería estar todo bien, pero acá realmente falta un pedazo. Y lo tenés que calcular como que después te lo van a alargar como una ova. O sea, como el partido no jugado de Hanamichi Sakurai, una cosa así. Sí. Pero la serie te vuelve a hacer lo mismo. O sea, aparecen personajes que nada que ver con nada que ya tuvieron en peso en la historia, con el prota, situaciones raras que se tornan totalmente normal en el mundo porque ya aparentemente pasó algo que eso las hizo normal. Te cuentan peleas o sucesos que nunca viste. Y hasta cuando en un momento el flaco, voy a decir que el flaco lo matan. El tipo se va al inframundo, se encuentra con Pandora, y lo primero que le dice Pandora es: ¿cómo andás tanto tiempo? Así que ya te mataron de nuevo. Y no puede decir: che, ¿en qué puto momento pasó todo esto? Bueno, nada más que se encontró con Pandora, que conoce a Pandora. Al flaco ya lo mataron en un momento. Y vos te quedás: ¿cuándo mierda pasó todo esto? O sea, si podés manejar estos huecotes argumentales. No creo que haya mucho drama, pero sí te va a dar mucha bronca. Lo peor es que esto no sé si el autor lo está haciendo para que compren el manga o están pasándose por el culo su obra y en TV están haciendo cualquier cosa. O simplemente su trabajo es así, lo cual es muy raro. Y como estamos hablando de un autor, como estábamos hablando del autor, tenemos que el autor de este trabajo es Joe Takezumi. Y esta es su primera obra animada. Y si sigue con estas cosas, quizás el público lo condene como que sea su última. Porque una cosa es que el autor de Hayate te trolee después de dos temporadas, pero que te trolee un tipo que está empezando con una serie de 13 capítulos. Sí. El director encargado de esto es Keizo Kusakawa, quien dirigió Inukami, Ashura Crane, Sekirei, pero más importante, Nanohas y Strikers. Y las dos películas de Nanoha. Con lo cual, acá me saco el problema. Cosa del director, esto no es. Porque el tipo dirige bien. Y tiene una continuidad alta en lo que hace. Tipo, no, el director no se va a mandar estas fruteadas. También tenemos a Masakazu Ishikawa, que se ocupó de los diseños de personajes. Y al tipo lo pueden reconocer, entre otros trabajos, como Kodomo no Shinkan o Ikamusume. Y Kodomo no Shinkan se nota más. Sí. Pero creo que lo que más se va a notar acá, lo que más se acerca a su estilo en este momento, es Nogisaka Haruka no Himitsu. Pero, pero acá son como trazos más finos y menos moetizados. La parte musical está encargada a Tetsuya Kato, quien nos dio Needless y Chibanu Shiro no Daimaho, que es una referencia directa a esta serie. O Kotekion Home no Horizon. Y bueno, ese tipo le puso ganas al trabajo, suena muy bien la serie. La animación, no la mejor del año definitivamente, pero zafa, es del estudio Diomeda, que también animó Nobesea Haruka no Himitsu, Arakawa Under the Bridge o Astarote no Mocha, entre otras cosas. Astarote capaz que se nota más por el estilo de color. Más colorinche. Luminoso. Más luminoso. Para info de los seiyuu tenemos que Godo, lo pueden reconocer como Narumi en Kamisama no Memocho, es Riku en Jouro Musoko, es Makoto en Taritari, pero principalmente ahora le va a sonar como Kirito en Sword Art Online. Ah, sí, me acordaba que cuando había. Sí, estaba de prota. Recién casi siempre hacía de coso, hacía de. Creo que tenía poco coso, poco protagonismo, pero ahora tenía como tres series. Sí, ahora tres series al mismo tiempo. Tres series como va. Medio protagonista. En Taritari no me acuerdo si es. En Taritari es el hermano de la protagonista. No aparece mucho, pero está. Aparece casi con la realidad que aparece casi los otros. Sí, sí. Al que le encuentren el form. Sí, sí, sí. A ver. Yuri, por su lado, es Ryoko en Sega Pain. Es Potemayo. O. Potemayo. O Mato Kuroi en Black Rock Shooter. Y por supuesto que hay muchas más, pero. ¿Se le nota la de Mato Kuroi? Un poco. Pero voy a decir cosas. Para que sepan, Athena la hace la misma seiyuu que hace Yunoha en Acuario Nebol. Así que para los que vieron Acuario Nebol van a entender la referencia. La serie está buena. O sea, tiene sus momentos. Tiene buena música y entretiene. Pero el problema acá recae en los huecos argumentales que tiene. O sea, si quieren algo para ver y divertirse, esto les va a servir. Simplemente no le pidan demasiado. Con el tiempo, quizás una ampliación de la serie en cualquier tipo de formato, dígase OVAs o dígase película, o segunda temporada, va a ayudar un poco a mejorar la nota sobre esto. Pero por ahora es simplemente una nota una serie divertida y nada más. Pero como, o sea, es una de las cosas que sí se puede ver, sí fue fansubiada y varios fansubs se están ocupando de sacarla. Y entre ellos me gustaría recomendarles a los colegas de Puya no Fansub, que la están llevando bastante al día y tienen muy buena calidad. Nada más para comentarles, sean épicos. Lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Rise. Rise. Como la segunda película. The Rise. Y los voy a dejar ahora con el opening de la serie, que se llama Brave Blade. Brave Blade. Sí. Como la otra película. Cuchilla brava. Bravo, cuchilla. Bravo. Y bueno, vamos con el tema ahí. Entonces lo vamos escuchando Bravely, el opening de Campeones. ¿Tienen el subtítulo eso? Campeones, sí, Matsubaru, sí. Kamigami, Kamigoroshi no Majo. No Majo. Bueno. Así como el gran asesino de Dios. El gran demonio mata a Dios. Si lo queremos. No sé si demonio. Bueno. Entonces vamos escuchando Brave Blade.

¿Ya empezamos? Ok, la hora de morir con Kira toma uno. ¡Rorora! Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en donde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Así es, ha llegado este nuevo espacio para ustedes. Traído desde mi mente loca, yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal, donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. ¡Victoria! Victoria. Victoria. Sí, tengo una amiga que se llama Victoria. Ah, no, Mercedes la rubia. Así que no. Ya, vos pidiste Victoria, así que no. Bueno. Bien, bien. Volvemos a esto que es Persónica, mi sueño. Sección de saludos. Un programa en braille. Bueno, no sé si en braille, pero... En algún momento va a salir. Braille. Cuando salga la nueva PP. Que convierta el sonido en braille. El sonido en braille. Estaría copado. ¿Sabes la cantidad de la plata que te hace? La cantidad de gente que te abrazarían. No sé si te abrazarían, pero. Tampoco es que hubiera tan necesitado de cariño. Descargalo por 3 abrazos. A ver. Vamos con algunos saludos desde G Plus, ¿te parece, Pairo? Sí, sí. De la plataforma social de Google. Del mundo es lo que hay. Bueno, vamos con un comentario de Ángel López. Sí, sí. Dice. Y esperando de que el final de temporada misoénica. Misoénica, está bueno, misoénica. Sea mejor que la de. Garbage, que es Gundam Age. Sí. Saludos al staff y esta vez si lo puse bien. Sí, sí. El staff. De persona no se cae. El rey Yuri. Yuri Tan. Sí, sí. De Yuri Tan Pyro. El homúnculus. Tallero. Sí, sí. Alche y casi. Y casi perdido, pero. Que cuando aparece da fruta, magnífica, acero, el Sasquatch Martínez. Martínez. A todo esto, a Alche ya el otro día le tiramos agua y así que ahora tenemos 2. Se pregunta. ¿Se sienten emocionados o pensando el porqué de la venida de la serie de Ted? De Ted PSRS de DC de Ted por la Fox. Ah, la salió el anuncio de que a Ted lo iban a hacer serie de TV. A mí me gustó mucho coso. La película. Pensé, quitando la película. Greg DeBoni. Sí. Y Ted va para lo mismo, más o menos. Así que calculo que no la van a cagar. Está muy bueno. Es el y es Matt Groening. Está muy bueno. Ah, Matt Groening. Ese coso. Seth MacFarlane. Ah. Sí. O sea, no creo que puedan sostener a Seth MacFarlane haciendo la voz de Ted durante una serie completa. Porque eso ya sería. No que no lo hace, pero en 2 series. Como que ya sería demasiada carga para el tipo, calculo. ¿Otra serie hace también? Padre, familia. Seth MacFarlane, no. Sí. Sí. El de lentes, el de... Sí. ¿Cómo se llama esto? Ah, ¿cómo se llama esta cochina serie? No, esta película... You and Mary Make a Porn. Sí. No, no hace Padre de Familia. Ese no es el... Perdón, pará, no. Bueno, vos dijiste Padre de Familia. No, no, es Padre de Familia. Family Guy. Family Guy. Sí, no, sí. No es Padre de Familia. Sí. No. El Brian, Stewie y Peter lo hace el creador. Que es un tipo pelado, medio pelado. Ese es el mejor. No, no, no es el actor de Judah Mary Maker Born. No, no. Ah. No, no, no, ese lo tiraste vos. Por eso, no, por eso te pregunté. No, no, pero vos sabés que yo me olvido de las caras. Pero también se llama Seth algo, era. Bueno, pero ese no es el por mismo Seth. Por eso te pregunté. No, no, no, no es el mismo Seth. No, ah, no. Bueno, por eso te no, estoy no. preguntando. Sí, sí, bueno, pero no me pregunté de gente que gente no me acuerda. Yo te digo la gente lo que hizo. Yo te digo, eso no lo hizo. Yo te estoy diciendo que el tipo hace las voces de... Ah, sí, puede ser. Y bueno, nada, no, pero creo que también hace de Roger en cosas. ¿En Padre de Familia? No, en American Dad. En American Dad, sí, sí, tenés razón. Sí. Creo. No. Por eso, ya son muchos trabajos para el tipo, como... El tipo sabe. Sí, el tipo sabe, pero sabe a cagar. Pero la jode que no sé si sería muy costoso todo esto. A ver qué pasa. ¿Qué superhéroe de Marvel, DC, independiente o del anime les gusta más? ¿Y qué lo detestan tanto? ¿Que le quieren arrancar las pelotas? ¿Qué dice? O las toronjas. Static Shock. A este no le gusta Static Shock. No sé por qué Static Shock es copado. No, no me gusta. A ver, superhéroe. Ya dijiste superhéroe, así que me está sacando gran parte del anime de encima. Porque del anime no, no sé qué te puedo decir. Superhéroe del anime. Superhéroe del anime. Tiene a Coso, a al protagonista de Secret Seven, que lo puedes tomar como superhéroe tal vez. Va, tenés a todos los de cosas, todos los de Tiger and Bonnie. Todos los de Tiger and Bonnie, que son copados. Si no, también puedo llegar a nombrarte hasta el Capitán Tokio. De Moldiver, sí. Pero así superhéroe. Ampamar, no sé. A ver, ¿qué superhéroe me cae mejor? Está muy complicado. A mí se me gustó Flash, pero tampoco ni que le diera tanto. ¿Cuál Flash? Cualquiera. ¿Cuál Flash? No, pues hay Flash y Flash. No importa. Porque ya tanto cómic. Hay cuatro Flash. Nada tanto más. Cómic para mí no. No la complicaste tampoco mucho. Tampoco sé cuáles son los cuatro Flash. Pero te digo, hay cuatro Flash, no la complicaste tanto. ¿Verdad? Él, no es como si me hubiera dicho el Linterna Verde, que hay 356, ¿no? El planeta Linterna. Mobo. Mobo era. Mobo el planeta. El planeta Linterna Verde, que era re fulero. A ver, déjame pensar. Iron Man. Por más que la gente lo deteste a Tony Stark, a mí me cae bien. Porque me gustan los superhéroes con armadura que tienen poderes zarpados, por eso. A mí me cae bien Tony. No todos los Tony, porque hay Tonys muy ojetes. Eso lo recalco, hay Tony muy sorete. El Tony de Ultimate está copado. Y si no, deja de pensar. Yo soy más marvelista, pero obviamente Batman está tirado por ahí, pues siempre tiene que estar. Yo qué sé. Linterna Verde hay algunos muy marcado. Pero o sea, me gusta más por el poder que tiene, no por lo que hace, pues lo que hace son bastante depre. Déjame pensar. Porque el Capi me cae, pero no me cae tanto el Capi. Spider-Man. Spider-Man. Ahí está. Equipazo. Tony Stark, Spider-Man y coso, y Batman. Equipazo. Y si te tengo que nombrar alguno de anime, no sé. Porque son tan frusteros que... Hay algunos que son muy frusteros. Porque sería muy raro decirle superhéroe a un personaje de por anime. Eso, es muy raro, ¿no? Pues hasta te podría llegar a nombrar coso a Mina de Getsugendu Hikimina, pero porque cae en la categoría de superhéroe. Pero así de los de Tiger and Bonnie, como para decir así superhéroe, como para encasillar, White Tiger sí me cae. ¿Cómo era el Capitán? Ah, no me acuerdo este. El que siempre, el que ganó la última vez. La que tiene en el primer capítulo. ¿Cómo era? Captain Invincible, una cosa sí, así. Creo que sí. No, no, Captain Invincible es una carta de. De Carfight Vanguard. ¿Cómo era el nombre de este flaco? No sé, pero su nombre estaba sí, recopado. Sí, sí. Es que también era una especie de Capitán América con super esteroide, pero. Si no, coso Sky High. Bueno, no, Sky High era. Sky High, el primero se lo gana Sky High. De lo, de, pero de, yo te, ah, pensé que vos me decías la vieja camada. Spoiler, hijo de puta. Spoiler. No, no, yo pensé que coso, pensé que me estabas hablando de la vieja camada. No. Que era este, el capitán, no me acuerdo cuánto, que es el, no, el que admiraba a White Tiger. Yo digo de los nuevos. De los nuevos, Sky, sí, de los nuevos Sky High. Sí. Sky High es re groso. ¿Y a quién odio? ¿A quién odio que me cae mal? Déjame pensar. Superman me cae para el ojete. Mal. Cada vez me cae peor. Como que cada vez me cae peor. Así que me cae muy mal. Bueno, no, no es superhéroe en este caso, pero vamos a decir Pyro de los X-Men. Porque es un pelotudo y usa mi nombre. Es un muy un retrasado mental que usa mi nombre, por eso me cae mal. También pide un tema, dice Hard, tema del opening. Ahí está, pará, más, más fácil. Me cae mal los superhéroes depre. Que dice la, me cae mal la gente depre en general, pero los superhéroes depre me caen mal. Hasta Spawn me cae bien, porque Spawn no es tan depre. Bueno, entonces estábamos. Ah, pedirse Hard tema opening ending de Star Ocean Fears the Pure. Ah. Interpretado por Porno Graffiti. Sí, sí, sí, ya sé cuál. Ya sé cuál. Larga vida, al camote. Al camote. Sí, sí. Y empiecen a. Y empiecen el Quickstarter. Sí, el Kickstarter. Kickstarter para Pantsuber, yo donaría. Interesante. Podemos armar así un kickstarterear así la, el juego de Pantsuber, que la gente aporte plata. Si llegamos a la, si llegamos a la meta, lo hacemos. Tiene que ser shooter. Paso por lo que comenté. Sí, por el comentario de la semana pasada. Yo ni me acuerdo que cómo te ibas a no llamar la desarrolladora. Alchesoft. Pansusoft. Pansusoft, pero no bueno, me acuerdo que tiraste. No sé si Pansuber. El panda. Y ahí está, que sea coso, que te aparece así el loguito del lado. Mira, mirá cómo te lo tiro. Te aparece el loguito del lado derecho del, con la figura de. Con la figura de Panda Pansuber. Y cada vez que te. O sea, que el loco va disparando. Y cuando va disparando, se le va bajando lo blanco. Va. Bueno. Voy a anotarlo en mi máquina de escribir invisible. Desarrolladores. Sí, también saludo a Jorge Campos, que dice: hoy mientras volvía del trabajo, escuché el último programa de Persona No Se Cae. Un tipo pasa a mi lado y hace la mímica de recoger el un paquete y se adelanta a mí. Luego otro tipo se acerca y me habla. Me sacó los cascos, los audífonos para oírlo, para oír lo que decía, y me dice: amigo, ¿has visto un paquete por aquí? Es muy importante. A ver, y continúa, ¿qué dice? Cosas que analicé rápido. Sí, a ver, cosas que... Uno, ambos tenían unas caras de hijo de puta. Dos, ya me había contado ese truco, pero el primer tipo se acerca diciendo de que el paquete tiene dinero y luego te llevan a un lugar para repartir el botín. Sí, sí, pero te roban. Obvio. Tres, ¿qué dice? La falsa mímica de recoger el papel sí. del primer tipo. Más sobre actuada y falsa. Sí, sí. O sea, tuviste tentativa de robo por un mismo fracasado. A ver, ¿qué dice que le respondí? Adelante hay un guardia y el tipo que tiene su paquete. Se fue adelante y luego volteó atrás y solo hice el gesto de levantar la ceja. Hubiese hecho la cara de Trollface, pero no tuve tiempo para mostrarte. Para mostrarle. Subió nivel en la cadena evolutiva. Sí, yeah. Sí. Bueno. Ya no eres la comida. Y el Y la petición musical, The Key of the Twilight, ah, Twilight Hack sí, Sign. Sí, sí, ya sé. Sí. Es Lending, creo que era esta. Creo que sí. Mm. No sé. Y creyendo que me olvidaba, no. Pues felicitaciones por sobrevivir tras 262 programas a ustedes y a los escuchas. Bien, bien. Gracias. Muchísimas gracias. Acá tenemos a Michael Valen Sakamoto. Te saludo, gente de Persona No Se Cae. Acá, como siempre, atento, atento a sus arranques. Acá le dejo a mi PSN para Vision Network. Sí, sí, para que me agregue Pyro. Azulita Kane. Sí, sí. Azulita Kane. Kane Blue Rivers. Sí, sí, sí, sí. Hace mucho que no escucho el tema de Lark en Ciel, por lo que. ¡Ah! Es Blue. Creo que es Blue Dra. No. Blue Rivers, sí, ¿qué pasa? Blue Rivers, ¿eh? No, el usuario de coso, el usuario de PlayStation. No escucho el tema de Lark en Ciel, por lo que pido un tema, puede ser Pretty Girls Kiss. Estamos. A ver. Más para arriba. O no sé. No, porque acá estaban discutiendo sobre mi Android. A ver también qué tenemos acá. Un saludo para Ángel López, que sí. Dice, y al final de la temporada nos dejarán el cliffhanger. No. Y mira, puede ser que la siguiente temporada se llame y cortamos. A ver qué dice. Eduardo Cabrera dice, gente, volví a tener mi cuenta de Gmail. Qué suerte. Sí, sí. Esta es la primera vez que doy una vuelta por acá. Y me siento desnudo. Bueno. ponete ropa. No es ese tipo de podcast. Dice, como fin de temporada, quiero que pasen los chivos que pasaban cuando estaban en radio. Es re loco. ¿Vos te acordás de esas cosas? Eduardo Cabrera. No, los chivos. Los chivos que pasamos en radio. ¿Cuáles eran los chivos? Los chivos. Y porque antes no teníamos sponsor, así que chivos eran. Ah. Pero bueno. Ese chivo estaba oficiado por. Ese chivo estaba oficiado por Player 1. Ya no existe más Player 1, pero bueno. Era re loco que después de un informe te tiraran el chivo y de otros programas nada que ver. Nunca entendí por qué Pyro no editaba eso. Sí, porque no editábamos porque en radio. Porque no editaba, la primera en radio no editábamos. No, porque ya salí y ya fue. Sí, aparte ya fue. Además, editarlo era un dolor de huevo, porque se notaba, como estaba la cortina pegada al audio de voz. Sí, no nos daba. Y se renotaba que si se lo cortábamos. Para todos, sí, dice. Postdata 2. Quiero que me pasen una canción de Slam Dunk o Kenshin. Nada, es mentira. Saludos desde la Somalia de Argentina según la nata. Buenísimo. Gracias. Y acá está. Acá hay una tentativa para el nuevo nombre de personas de Kai para todos. A ver, ¿qué más? Minna, ¿cómo sería Minna? Y para, yo no sé cómo. Sí, sí, es. Tono Minna. No, todo es I. Ah, todo es I. No, pero con alargue es para. Todo Minna. Puede ser. Minna todo. Bueno. ¿Qué era milanesa, carajo, Pyro? Bueno. Dice, también Eduardo Cabrera dice, creo que quedó claro que todas las dudas soy Edu. Sí, sí. ¿Cómo así? Ayrton, yo no me di cuenta. Posta, yo no me di cuenta. O sea, ¿cuál fue tu primera pista? ¿Que era Eduardo? No. A ver, también tenemos un saludo para el Jack, el poderoso Jack. Que dice, ya, manden saludos. Manden saludos o revelo el terrible secreto de por qué la pata de Pyro no sana. Porque dale, contame, por favor, te lo suplico. Lo diré de todas maneras, la pata de Pyro tiene vida propia y controla mentalmente. Pasa en los juegos, pasa en la vida real. Ah, vamos a ver, te voy a hacer sangrar entonces. Para que no les cuenten, quieren operar la pata de Pyro. Sí. Y yo no quiero. En media pila, ya 6 meses con esto y me quieren operar para dejarme otros 6 meses sentadito, como que no tengo ganas. Bueno, también saludo a Ángel López que dice, larga vida al rey, alabanza a la cruzada camotera, larga vida pero no salud, al poderoso King Kazama, Y tengan en su gloria a mi colección completa de Fafnir en Blu-ray. Hijo de puta, te odio. Te odio, acaba... te odio y te envidio. Vos podrías haberlo pagado, pero tendrías otras cosas que no comprar. Sí. Bueno. Bueno, yo me decidí por las figuras. Y, aclaremos algunos delays. Sí, de la semana pasada. ¿Qué dice? Pregunta. Sí. De que si alguna vez habían albureados, no aburridos. Ah. Y en caso de Kingdom Hearts, puse una lista de cómo jugar la saga y no pedir recomendación. Mm. Yo soy fan de la saga. Ah. No te puedo comentar ninguno de los dos datos. Pues, ¿cómo jugar la saga? ¿Una guía de cómo jugar la saga? No. Pero, o sea, acabando. Y si nosotros nos habíamos albureado, que entre nosotros no lo venimos haciendo, no sé si te diste cuenta. Pero si nos había albureado alguien, sí, también, un par de veces. También, los mandamos a la mierda. ¿Qué dice aparte? Pyro, si has acabado el Resident Instant de Vita, no entendiste. Quad, no entendiste qué hacen, no entendiste qué hacen con la gente. Jugate el de PSP porque le dan todos los detalles bien temprano en el juego y es un juegazo. Un buen ejemplo de que la PSP tiene buenos juegos de disparos. Sí, sí. Al Ragnar. ¿Qué más tenemos? Lo voy a jugar, no, sí, lo voy a tener. Voy a terminar el de Vita, que estoy en la última pantalla y la quiero jugar y después me mando para el otro. Nuevamente, Ale Mercer dice, apoyo al cliffhanger. Sí. Extenderlo aquí. Saludos al programa, como siempre, genial. No queda más que persona se cae para rato. Ojalá unos 250 años más. No, 250 años para Neo vivir yo. Ya viví bastante, o sea que ya no tengo 250 años por vivir. Que la tierra no sana porque está mutando a la siguiente arma de destrucción masiva del universo. ¡Oh, la pierna ametralladora! Bueno, o está fomentando una nueva raza de humanos. Pedoverse por partes y cuotas razonables. Bueno, esta es la económica. La operación infiltración al reino prometido está en par últimamente hasta que dé nuevos comienzos la temporada, ya que tal vez gracias al cambio haya fluctuaciones espacio-tiempo, lejos potables y camotes voladores. Pueden estar muy inestables por un rato. Y mira, tenés que atravesar muchas barreras y así no vas a llegar. Una de esas es la de las corduras. Bueno, esos saludos y si pueden pasen el ending de Yubaku-kun. Yubaku-kun, sí, sí. Perdón. O como se lo conoce por estas tierras, Boki en el mundo cero. ¡Ay, esta cosa tan horrible! Me acuerdo de lo gráfico, esta cosa era horripilante. La trama estaba más o menos, pero gráficamente era horrible. Me acuerdo de las bolas. No me acuerdo. Los espíritus redondos, que eran bolas rosas, no, con cara. No. Se lo pasó mucho tiempo Magic esto. Que era un flaco que tenía... que después te ganaba el poder mental de hacer explotar las pelotas. Es horrible. El ending estaba doblado también. Sí, por eso. Creo que lo hice lo en Argentina, creo. No me acuerdo, pero era asquerosísimo. Tanto el opening como el ending eran horripilantes. Y las pelotas esas eran feísimas. Estaba buena la mina nomás, creo. Sí, la mina estaba zafable. Bueno, gracias, sigan así, son los mejores. Gracias. Gracias. También tenemos a David Dichi, al poderoso Dichi, que tiene dos cuentas en Skype y no sabe cuál es la correcta. Cago en modo Dichi. Bueno, dice, yo quiero un saludo. Bueno, entonces saludos. Saludos, Dichi. El saludo más gratuito. Bueno. Daniel Luciano dice, saludos, felicidades por su cierre de programa. Si pueden, pásenme el ending de Yunryu wa Sutai Shimashita. Tengo que hacer informe de esa serie. También tenemos a Sergio Daza. Saludos a Daniel Luciano. Sí, sí. Y Sergio Daza dice, felicidades por el cierre del programa. No puedo creer que ya escuché dos temporadas seguidas. Comencé en la temporada Majo y era el Mizoenga. Y sigo con vida. Sigan así y ojalá aguanten otra temporada. Esa es la idea, aguantar otra temporada. Saludos entonces, Sergio. Sí, sí. También Edu de nuevo. Ahora es Edu Cabrera. Así que cuando vas, si voy a Buenos Aires, voy con un cartel pegado. Edu Carrera. Cabrera. Bueno, dice, jaja, Pyro saltó la ficha. Recién escucho que toda la policía de Rosario está acuartelada. Pyro se está juntando para ir por vos. Alche, aleja de Mencia. Bueno, aleja de Mencia. No te va a servir. Ya lo tienen fichado. No sé si fichado. Fichado, te hicieron poner los pulgares. Creo que eso es todo por G Plus. A ver. En coso teníamos algo también. Y vamos con la salud de Twitter también. Sí, vamos a revisarlo a través de Vita, aunque Munch de Token alega que nadie usa la Vita para tuitear, yo lo hago. Tenemos un saludo para los compañeros de Bagatela. Saludos a la gente de Bagatela que siempre nos manda su actualización todas las semanas. Sí, sí, sí. Noticias. Leo. Sí, sí. Que leo. No comento, pero. También tenemos un saludo para el buen río, el río de Leviatán, que Chape anda pidiendo sus saludos. También para Sato del Submundo Radio, que dice que yo quiero saludos, que siempre me lo encuentro en el Delirium. Y nunca me puedo poner a hablar con él porque después de Delirium inmediatamente grabamos Podcast Mutante. Y también tenemos un saludo para Rey Hades, que dice, termino la temporada y vamos por otra. Y esperando con ansias la versión Heroero. Sí, ya se viene la versión Heroero. Y ahora algunos saludos desde nuestra página, nuestro blog oficial, que es personasakai.blogspot.com. Sí, sí. Que tenemos un saludo a Carlitos, que dice, bajando, van a hacer el OVA Hero para el final de temporada. La idea es hacer. Bueno. Cero que comenta, Pairo que publica. Y Makoto con C. Mokoto. Dice, saludos chicos y gracias por los fantásticos podcasts que nos dan regularmente. No, gracias a vos por escuchar. Sí, que aguante, que increíble. Y yo quiero mandar un saludo a Koso, un saludo al colega Sobos, que recientemente terminó de fansubear a Arashi no Yoruni, la serie de TV. Saludos al colega Sobos. Y que ahora se va a poner, escuchate con él, se va a poner a fansubear el manga guión cómic de Clonoa. Ah, bueno. Saltamos rubro, vamos a hacer una prueba. Ah, mira, tenemos un saludo para Ariel Otaku, que dice, ¿cuál es la radio que tenía un especial de historia de TV? Ah, no, esa era la semana pasada. Sí, sí. Esa la contesté, que era el programa del Angel. Historias urbanas y esas cosas. Bueno. Sí, cero que. Sí, sí. Pero bueno. Y bueno, eso es todo. Todo por esta sección extraña de salud. Sí. Bueno. Entonces, ¿vamos con el cierre? Vamos con el cierre. Y terminamos la temporada. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí en la presa de Daggett es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! Shiteru, 膝に乗るリスの子、栗の葉と雪を求めてます。森の子供です。街が鳴り響けば人類も気づくでしょう。私はいつでも未来の彼方へ。種まきをやがては花咲いて、緑の歌で誰かが語る夢、誰かの夢叶うの、それはいいのでしょう。 Llegamos al final de la quinta temporada de Persona No Se Cae. ¡Está sabroso! ¡Está picante! Podcast de podcast formato de radio, en formato de radio, de anime. Promo latino. Noticias, cine, noticias. Cine, noticias, anime. Comic. Bardeo, mucho manga. Bardeo. Sacado del culo. Videojuego de vez en cuando, así como. A lo último, por ahí tirado. Animated Movie por ahí tirado. Anime estreno. Anime en el recuerdo. Importante es anime en el recuerdo. Bueno. Esta temporada por lo menos me sirvió para sacarme Fafnir, que lo quería hacer, que me estaba doliendo no hacerlo. Sí. La temporada pasada me saqué encima con mi party. Sí. ¿O era esta? No, esta también. Esta también me saqué encima. ¡Uy, qué buena temporada que ha sido! Creo que sí. Y salió lo del primero... No, sí, parece que fue el primero vapor, ¿no? Sí. Aunque se correspondría a Loba de la otra temporada, así que no sé. Sí, pero bueno. Salen así como por salir. Sí. Bueno. Recuerden que nuestros medios, que siempre han sido visitar nuestra página central, que ponele personasekai.blogspot.com para todos los conocidos y los desconocidos. También pueden mandarnos un mail con sus sugerencias o alguna petición de algún tema, algún saludo, o una felicitación especial que quieran. O una cuenta bancaria también. A personasekai@gmail.com. Que personasekai no... Bueno, no pides, mendiga. Y un saludo también a, ya que estamos, a nuestros 200, hasta los 161 seguidores en Blogger. Sí, sí, que siempre están ahí para ponerle el pecho. Y también un saludo a nuestros seguidores en Twitter, que es @personasekai, que no sabemos cuántos son, pero son bastantes. Sí, yo creo que eran bastantes, la verdad que no me fijé. A ver. A pesar de que mi idea, que Fabio no lo siguió, es nunca sigas a nadie y deja que todos te sigan. Encima creo que acá no dice cuántos son. Bueno. Y también pueden agregarnos a través de sus cuentas de G Plus, si es que tienen. Que buscándonos como persona no se cae simplemente. O pueden buscarnos en Google como podcast anime. Y si se saben, en Argentina salimos primero. Si están en Latinoamérica, seguramente salimos en la primera página. Algo más, ¿y algo más? Todo esto, un saludo a nuestros sponsors, que son Procomic. Está en 3 de febrero al 1180, donde está Paul el Sátiro. Sí, sí, Paul el Sátiro. Y... el hombre más sátiro del oeste. Y bueno, en verdad, estos son los centros. Y también a Séptimo Arte, que está en 3 de febrero al 1951. Qué loco, perdimos un sponsor entre esta temporada. Bueno, también entre todo esto, vamos a decirle que no tenemos un sponsor para la segunda temporada. Sí, sí, pero tenemos varios planes. Tenemos varios planes asumidos. El estimativo. Y bueno, pueden tirarnos sugerencias, no es que la vayamos a aceptar, pero nos vamos a reír mucho. Sí. Después capaz que las podemos comentar en el primer programa de las sugerencias que nos han tirado. A ver, qué otra cosa más. Bueno. Recuerden que si quieren orientación para comprarlo por internet, siempre pueden hablar conmigo. Sí. Y quienes estuvieron en esta temporada, que igual que las otras dos anteriores. Sí, sí. Pues si no, se nos muere el programa. Ya era la de radio y está. De hecho, 4. De hecho, 5. No, porque 5 faltaba. Viene alguien más. Bueno, 5 viene. Alguien más. Bueno, 5 estaba Clover. Pero... entonces, 4. Deja de llorar a Clover. Es que estaba bueno tener una mina, él no había tanto olor a huevo y tenía una opinión aparte. Sí. Bueno, ahora era como, también estaba bueno para pelearse. Ahora la reemplazamos con el olor a milanese. Bueno, a traerla acá y que lo discutimos. De la que lo discutimos. A ver, te paso también como. Bueno, bueno. Fueron quienes están en el micrófono rojo, es Spyro, conocido como el rey lesbiano. El rey lesbiano, todopoderoso. No, es como buscar a Dios, no te puede aparecer ahí a la vuelta de la esquina, pues si no tu religión no vale mierda. No te da bola a Tinelli y te va a dar bola a Dios. Obvio. Bueno, ese está robado de Peter Camusotto. Bueno. Y quien les está hablando es un servidor para ustedes, es Alche, o como... el hombre vintage. Bueno, y quien anda por ahí, estuvo la semana pasada en cero. Sí, que voy a decir, tenía toda la intención de venir a grabar hoy, pero esta vez cayó enfermo él. ¿A qué hora que estás en tu casa? No caes tan enfermo. Estuve así. Me tuve que bajar de una caja de antibióticos para evitarte enfermo. Estuve así, tampoco. Bueno. Te voy a mandar a meter la pata en agua con hielo en invierno y va a ver cómo te va a enfermar. Dale, yo ya lo veo en verano. Entendí de que iban. Bueno, entonces será hasta la temporada que viene. Sí, sí. Hasta Loba, quizás. Sí, hasta Loba, tal vez. Entonces será dentro. ¿Cuánta sangre que ha corrido? Dentro de muy poco, entonces. Sí, sí. Vaini. Bueno, vamos a violar. Rey. 「まだ誰も追いかけてゆく」「まだ誰も追いかけてゆく」